Cebeta San Pedro Tlapulco. Intégrate al equipo. El Cebeta San Pedro Tlapulco es una institución perteneciente a nivel medio superior que ofrece la formación de bachilleres y técnicos con perfil en competencias básicas y específicas del currículum vigente y con altos valores universales para incorporarse posteriormente al sector productivo y continuar con los estudios a nivel medio superior. ¿Por qué estudiar en el Cebeta? Estudiar en esta institución te permitirá desarrollarte y prepararte en diversas áreas, ya que cursas preparatoria y carrera técnica. En consecuencia, una vez que egreses, puedes continuar estudios de nivel superior e incorporarte al aparato productivo. ¿Qué te ofrecemos? Cursar preparatoria y carrera técnica al mismo tiempo, de dos carreras como son el turismo e informática, algunos cursos especiales de diseño por computadora, informática y los próximos servicios con los que contarás serán una biblioteca, taller de cómputo, orientación educativa y un sistema de titulación. ¿Qué debes hacer para registrarte? Si eres alumno de tercer grado de secundaria, deberás ser alumno regular para que te puedas registrar y si eres egresado, deberás contar con tu certificado. Acudir a las oficinas del Comisariado de Bienes Comunales, Licenciado Tiburcio Plata, número 3181, para realizar tu registro de lunes a viernes de 9 de la mañana a 9 de la tarde. Requisitos para el registro. Traer tu solicitud de registro, una constancia de estudios especificando que eres un alumno regular, dos fotografías de dominio infantil y realizar el pago de derecho de admisión, además de una constancia domiciliaria.